Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. El pasado viernes, el Museo de Arte Colonial, con la presencia de varias autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dio por inaugurada la exposición Andrés Sánchez Gaike y los primeros pintores en la Audiencia de Quito, un trabajo que, basado en una investigación de más de 10 años, describe el circuito pictórico de la ciudad de Quito en el periodo virreinal. Darío con la ampliación de esta información. Muchas veces las miradas al pasado resultan borrosas, especialmente cuando se carecen de estudios rigurosos que mantengan viva la historia. Como para contrarrestar este problema en la historicidad de un pueblo, los investigadores Susan Webster y Ángel Justo Estebaraz hurgaron en la historia artística de la Audiencia de Quito para traer del pasado datos importantes sobre el círculo de producción, distribución y consumo del arte de aquella época. La exposición Andrés Sánchez Gaike y los primeros pintores de la Audiencia de Quito nace de este trabajo de investigación que lo emprendiera Susan Webster hace más de 10 años. Así lo dio a conocer la curadora de la muestra y coordinadora del Museo de Arte Colonial, Jimena Carcelén. Hace algunos meses, Susan Webster, quien está presente esta noche, compartió conmigo un manuscrito que fue el producto de su última investigación sobre los primeros pintores en la Audiencia de Quito. Al encontrarlo tan interesante el documento, yo le propuse inmediatamente realizar una exposición para socializar los conocimientos y el resultado de las últimas investigaciones realizadas por Susan, y pensamos que este mes de agosto era el más apropiado para presentar la muestra, enmarcándole precisamente en los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la adscripción del Museo de Arte Colonial a la institución. En esta muestra hemos recogido algunas obras, como explicó Guido Díaz, del convento de Santo Domingo, porque fue tan importante la presencia del padre Bedón en el proceso no solamente de evangelización, sino de la enseñanza de las artes, que queríamos dedicar un espacio especial de la exposición al padre Bedón y a su memoria histórica. Hemos también recurrido a otros conventos, como son el de Santa Clara, San Agustín, el Monasterio del Carmen Bajo de la Santísima Trinidad, para presentar obras quizá no muy conocidas dentro de la historiografía y que llevan la firma de los autores. En esta exposición, que recoge obras y documentos que testifican la creación de algunos pintores profesionalmente activos en las primeras décadas de vida de la Audiencia de Quito, se destacan nombres de artistas españoles y nativos que colaboraron con su trabajo en la primera etapa de constitución de la nueva ciudad. El grado de educación alcanzado por ellos, su dominio de las lenguas verbales y pictóricas de la colonia y su inserción tanto en la República de los Españoles como de los Indios. Y es que esta muestra, con los datos recabados, contradice tal vez algunos sentidos dados por sentados sobre la dinámica artística de la ciudad de Quito en su época virreinal. Uno de los principales sería que el trabajo de los artistas de aquellos años se desarrollaba con formalidad y profesionalismo. Pero lo que encontré en los documentos, en los archivos, en cambio, en relación a estos pintores, demuestra una realidad distinta, en la cual todos los pintores iniciaron contratos, manejaron el sistema burocrático y actuaron como protagonistas importantes en la vida socioeconómica y artística de la época. Es decir, tenían, como decimos en inglés, agencia. Aquí no tiene mucho sentido, pero protagonistas sí. Y como ustedes pueden ver y apreciar en esta exposición,